while you were gone. So I had the number changed, but I'm not acting strange. Welcome home. Nothing's wrong. So I'm saying, quiero que todos mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido, os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, vamos a ver. Sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo, como presidente del gobierno, no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. No me gustan los banqueros. Soy gerente regional. Yo no tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, desfase lunar en Sincilic y Ratia. Caixo, caixo, Oreleta y Periferia. Bueno, aquí estamos con un poco de prisas, ya que se nos ha hecho un pelín tarde esta jornada radiofónica de hoy. Pero fieles a nuestra cita del martes, recogemos la información que nos llega al correo desde distintas partes del planeta. Bueno, nos enterábamos de una mala noticia, ya que una persona se pegaba un tiro hace escasas horas, momentos antes de que fuera desahuciado en su casa en Valencia. Marta López Castro nos manda esta información, que dice que, según fuentes del Tribunal Superior, el cadáver de un hombre de 66 años será descubierto por la comisión judicial encargada de la misma ejecución de desahucio pasada las 12 y media de ayer lunes. Bueno, por otro lado, encontramos información sobre este tema de movidas de hipotecas y de desahucios, ya que las titulizaciones de hipotecas parece ser que es una brecha abierta contra la misma banca. Bueno, aunque me imagino que no habréis entendido mucho con este titular que os acabo de dar, Recordar que la respuesta que recibe el Banco de España, el abogado Óscar Vieira, de 26 de marzo de este 2015, no deja lugar a dudas, pero sí un gran misterio. Parece ser que en esta carta, en el tercer párrafo, poner de conformidad con la ley 19 de 1992, la titulización de un préstamo supone que la entidad bancaria que la concede deja de ser acreedora de este préstamo. Bueno, luego os daremos más información de este tema y recogemos también un vídeo de Javier Rubio sobre estas titulaciones hipotecarias, que posiblemente él os lo explique mucho mejor que yo. Bueno, y mientras ordenamos los papeles aquí en la pista de mando, en el cuarto este lleno de botones, vemos que el subcomandante está ahí muy relajadito. Esperemos que no se haya comido ninguna sustancia, ya que en estos suelos a veces se suelen caer sustancias psicotrópicas. Pon esa mirada. Bueno, parece ser que nuestro subcomandante está totalmente grifado. Se parece más a Bruce Lee que al Khan que pilota estos mandos. Más aún así, creo que para despegar está en condiciones todavía. Piloto automático activado. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el Martín. Cuaderno de bitácora. No he dormido en toda la noche, dándole vueltas a lo de siempre. La misma pesadilla. La policía irrumpe en la sala de mandos y me detiene porque soy un farsante. Se descubre que no soy el capitán de la nave, que todo fue un error, un engaño. Me quitan la placa, me degradan, me humillan. La tripulación se ríe de mí a carcajadas. ¿Será verdad? ¿Será ese mi destino? ¿Me espera el más absoluto de los bochornos? ¿Qué sería lo peor? Siento que me espera algo mucho más humillante. ¿Cuál es la situación más ridícula? ¿Qué broma absurda y desquiciante me depara el destino? ¿Por qué la vida me parece una farsa sin sentido, contada por un idiota, llena de ruido y de furia? Presiento que algo horrible va a ocurrir. We'll be right back. y siguen las cifras de suicidios relacionados con los desahucios. Bueno, ayer lunes, el cadáver de un hombre de 66 años era descubierto por la misma comisión judicial encargada de la ejecución del desahucio pasadas las 12:30 de ayer lunes, como decimos. Bueno, así este drama en los desahucios llega a extremos este lunes en Valencia, como decíamos, cuando un hombre de 66 años es hallado sin vida en su domicilio con un tiro por arma de fuego por la comisión judicial que había acudido a la vivienda para ejecutar ese desahucio. Bueno, los indicios parecen apuntar que esta persona se habría quitado la vida ante la ejecución hipotecaria, tal y como recoge algún diario de esta zona. El fallecido había sido demandado por el propietario de esta vivienda el pasado mes de noviembre y en el mes de diciembre se le requería que pagara la deuda y desalojara la vivienda o para que compareciera en el pleito y formulara posición a esta reclamación efectuada. Bueno, el juicio para que fue convocado con un mes de antelación se celebraba el pasado 4 de febrero. Tras este se comunicaba la fecha de ejecución del lanzamiento señalada por este 21 de marzo y que fue notificada el 12 de febrero a esta persona de 66 años, como decimos. Bueno, parece ser que no se presentaba al procedimiento ni pedía más días o alargar los plazos, decidía pegarse un tiro en la cabeza para acabar con esa angustia. Por otro lado, distintos abogados que funcionan en otro ámbito nos recuerdan que si el préstamo de una hipoteca está titulizado, el banco no puede reclamar la deuda. Sí, habéis oído bien, la titulación de un préstamo supone que la entidad deja de ser acreedora, si hemos entendido bien otra vez, si tu préstamo está titulizado, la entidad financiera ya no puede pedirte que le pagues. Bueno, parece ser que estos abogados encuentran esta grieta jurídica en toda regla, cuyo peso exacto en el mercado hipotecario español se desconoce y que ya tiene efectos a algunos juristas y a la plataforma de afectados por la hipoteca ocupados para aprovecharla. Bueno, si os preguntáis a quién le correspondería reclamar esta deuda, parece ser que nos explican que deberían ser los fondos los que a través del denominado sindicato de bonistas, que serían los inversores del banco, reclamaran la deuda. Con toda la dificultad que ello supone, pues se trata de inversores internacionales que no tienen una localización geográfica determinada. Bueno, podemos ver en este artículo dónde está el truco de la banca y volvamos a la carta del Banco de España. Esta carta dice la titularización de un préstamo supone que la entidad que lo concedía deja de ser la acreedora, aunque conserve por ley la titularidad registral y siga manteniendo, salvo pacto contrario, su administración. Por otra parte, de la normativa aplicable de la titularización de préstamos, no se desprende que los deudores tengan que ser informados en ningún momento. Bueno, Nos recuerdan también que en casi todas las escrituras de hipotecas aparece la cláusula de cesión de crédito con la que renuncias a saber si tu hipoteca ha sido titulizada. Esta es una de las trampas con la que hay que estar atentos, ya que, como decimos, cuando te dan para firmar, no te explican que renuncias a saber si tu hipoteca ha sido titulizada, como decimos. Bueno, aunque parece ser que esta cláusula pueda ser legal, lo que no es legal es incluir la coletilla de que el deudor renuncia a su derecho a que se le informe de esta cesión. Bueno, esto se trata del funcionamiento de los bancos y las antiguas cajas de ahorros de tiempos de burbuja inmobiliaria, de la estafa hipotecaria y de los sistemas financieros internacionales. Bueno, y así por otra parte también nos explican que los bancos son muy cucos. Dicen que una titulización consiste en empaquetar los derechos de crédito que tiene una entidad, por ejemplo, serían los préstamos de las hipotecas, y transferirlos a un vehículo creado al OC. Bueno, esto, aunque no lo entiendo ni yo mismo, dicen que esto es para que emita bonos que son respaldados con los ingresos procedentes de los créditos de las hipotecas. Esto le permitiría al banco quitarse el riesgo de los préstamos hipotecarios y obtener la liquidez procedente de la emisión de bonos. Así, el año pasado, la tasa de morosidad de la banca española descendía a un mínimo desde el rescate del 2012, unas cifras que no incluyen los préstamos traspasados al banco malo ni a los fondos. La gestión hipotecaria es una práctica bancaria muy poco conocida, que sucede en la trastienda de todo el mercado hipotecario y mercado financiero, mercado de préstamos, y consiste en empaquetar cientos, miles de préstamos y constituir con ellos un fondo de inversión que se saca del balance del banco y que es comprado por inversionistas, por bonistas. A través de esa operación, el banco que ha prestado dinero recupera el dinero prestado a través de la venta de esos mismos préstamos, con lo cual saca esos préstamos de su balance, recupera dinero y vuelve a tener caja, vuelve a tener tesorería para seguir prestando dinero. Es un mecanismo que facilita la concesión indefinida de préstamos. Esta operación se realiza sin dar comunicación a los consumidores en absoluto, nunca se comunica, es algo bastante opaco, bastante en la sombra, y el banco sigue funcionando como si no hubiera pasado nada. Aunque en la sombra ya ha dejado de ser el dueño, se ha constituido un fondo y hay inversores terceros, bonistas, La deuda ya no es suya. Sin embargo, de cara al público, ellos siguen operando como si no hubiera pasado nada, como si la deuda siguiera allí en ese banco y ellos fueran los dueños. La titulización ha favorecido la concesión indefinida de préstamos y, en última instancia, la concesión de préstamos sin ningún análisis de solvencia. El negocio ya no es tanto que le paguen la hipoteca como colocar hipotecas y constituir fondos. De tal manera que al banco ya la preocupación sobre si se va a pagar la hipoteca o no ya empieza a darle un poco igual. Eso ha generado que en España, en los últimos estadios de la burbuja, 2005, 2006, 2007, 2008, se concedieran un número indeterminado de hipotecas basura, hipotecas subprime, hipotecas de muy baja calidad. Se habla de que más del 50 o más del 60% de los préstamos concedidos en nuestro país. El Banco Central Europeo tiene que saber esos fondos de titulización, cuál es su volumen, cuál es su alcance, cuál es su valor, cuál es su calificación crediticia, es decir, cuánto valen esos fondos de titulización. Así que tiene que haber unos servicios de estudio bastante solventes acerca de los fondos de titulización en España. Lo único que eso, como toda la titulización, permanece en la sombra, es algo desconocido, opaco. La titulización sirve como mecanismo de defensa frente al cobro de la deuda. Si el banco te quiere cobrar una deuda que está titulizada, el banco no es el dueño legítimo y no es quien para ir a un juzgado a reclamártela. Tendrá que venir el dueño, si se averigua quién es realmente el dueño de esa deuda, a pedirla en su caso. Pero el banco no puede venir a cobrártelas. Va a generar un problema para el cobro normal de esas deudas. Y en la medida en que se genera un problema para el cobro de esas deudas a los bancos, eso significa unas posibilidades de defensa muy grandes por parte de todos los afectados. Mejorar su posición negociadora muchísimo. La titulización supone un problema, en principio, de técnica jurídica, pero por el volumen de préstamos que están titulizados y las armas y el nivel de empoderamiento que tienen las personas afectadas en España, que no es el mismo que hace 10 años, lo que ha cambiado es que hace 10 años no existía la PA y los movimientos en defensa del derecho a la vivienda. Y ahora sí existe, ahora tenemos una sociedad civil organizada. Entonces eso no estaba en el guión. Una familia que tenía un préstamo con Credicimo, dejó de pagarlo en el año 2012, en 2013 le pusieron una demanda para cobrarlo, en 2014 presentamos una oposición y ya entonces dijimos, oiga, que Credicimo ha titulizado más del 90% de sus préstamos, pensamos que esto puede estar titulizado y puede haber problemas porque puede ser que Credicimo no sea el dueño. Bueno, el juzgado se lo ha pensado mucho, ha tardado prácticamente 2 años en decidir, pero finalmente ha requerido a Credicimo para que le aporte toda la documentación de esa operación de cuando se titulizó en el año 2006 y ha determinado que efectivamente, oiga, usted no es el dueño de esta deuda, usted no puede venir a cobrarla. Así que ha archivado la ejecución, ha condenado en costas a Credicimo y, por así decirlo, pues la batalla de esta familia afectada ahora mismo está en una situación en la que, bueno, la deuda no ha desaparecido, pero Credicimo no puede cobrarla. Y está por conocerse quién es el legítimo dueño de esa deuda y si podría, en su caso, venir a cobrarla. Es previsible que en los próximos 2 meses la PA comience a realizar acciones y empiece a poner encima de la mesa este problema para darlo a conocer a la opinión pública, que aparezca en la agenda política y, sobre todo, finalmente solicitar que se suspendan todas las ejecuciones hipotecarias en nuestro país hasta que se determine a quién pertenecen esas deudas. Porque si no sabemos a quién pertenecen, se están cobrando deudas y se está desahuciando a las familias por parte de bancos que a lo mejor son ilegítimos y a lo mejor son procedimientos nulos porque ellos no son los dueños. Así que podríamos estar ante un fraude de gran tamaño y lo que vamos a pedir es que se suspenda todo y que se haga una especie de auditoría de las ejecuciones hipotecarias y de los préstamos que se quieren cobrar porque no se sabe muy bien de quién son. Si tú estás hipotecado, seguramente tú estás titulizado. Aquí queda esta información interesante sobre estas hipotecas, como decimos. Recogemos también el resumen de la 16ª Asamblea Estatal de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que tenía lugar a finales del mes de enero en Sevilla. En esta se aprueba, entre otras cuestiones, utilizar las titulizaciones como mecanismo de defensa ante estas ejecuciones de hipotecas. Recuerdan que posiblemente en los próximos meses la plataforma de afectados por la hipoteca comenzará a hacer acciones y a poner encima de la mesa estas cuestiones. Podríamos estar ante un fraude de gran tamaño, como nos decían, animando a todas las personas afectadas a que intenten averiguar si su hipoteca está titulizada, porque sabiendo esto van a contar con una herramienta más para poder defenderse frente a los bancos. Bueno, así según recojamos más información sobre este tema, os lo haremos saber desde aquí, desde Sin Ciri que Ratia.

Bueno, así la puerta a la gestión pública directa del agua se ha abierto un poco más porque el Tribunal Superior de Justicia anula la semana pasada la concesión del suministro a la empresa Aigües de Barcelona, la empresa dominada por el Afgas. Impulsan así, en principio dicen, porque es mayoría en la entidad administrativa que también participa en la empresa AMB, Área Metropolitana de Barcelona, que integra a los gobiernos municipales de esta capital catalana y a su extrarradio también. En el caso de Madrid, el dominio del agua parece ser que es por la mayoría del Partido Popular de Cristina Cifuentes en el organismo de gestión del canal de Isabel II que hace imposible estos avances. Así, el comienzo de la privatización del agua en el canal se concreta en la ley del 8 del 2008, que abre las puertas de la conversión del 49% de la entidad a capital privado. La Federación Sindical Europea de Servicios Públicos organiza una acción para llamar la atención de la Comisión del Agua en estos ámbitos. Bueno, desde otras plataformas se convocan concentraciones en la Puerta del Sol a las 7 de la tarde para reivindicar el derecho humano al agua y una gestión pública y transparente de dicho recurso y en oposición al proceso de privatización que está sufriendo en muchas comunidades el servicio del agua. Bueno, el proceso de privatización del agua, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid no tiene un final próximo, lo que constata con la Generalitat de Cataluña, que dicen la organización Aigua es Vida organizaba hoy un acto en la Agencia Catalana del Agua. Bueno, cuando nos llegue más información os la haremos saber también desde aquí. En 1917, el constituyente sugirió la revolución, hizo una reforma a la constitución de 1857, cuatro fueron los pilares y uno la columna vertebral, el artículo 27, que rescató del subsuelo para la nación, para el pueblo, los minerales, el petróleo, el agua y todas sus riquezas, además de la distribución de la tierra, que era una asignatura pendiente desde el constituyente de 1857. Se ha desmantelado el artículo 27 de manera muy grave, entregando el petróleo a las transnacionales. Esta gira que trae en Londres Enrique Peña Nieto, pues es para entregarle a la Shell el petróleo, ese disque acuerdo, es una posición de vendepatrias miserable que no tiene que ver con los intereses de la nación. Los minerales, somos el principal productor de plata desde hace 500 años, desde antes de ser país independiente. Las mineras canadienses son las beneficiarias y ahora ha tocado el turno a el agua.

resumimos antes de ir acabando las informaciones que nos llegan desde los pueblos campesinos e indígenas del mundo. Vamos hasta Argentina, donde los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas se enfrentan a la multinacional Monsanto con los productores de la soja. Así, los grandes exportadores del grano actúan aliados a Monsanto, dicen, y el resultado será una nueva ley de semillas que tendrá a agricultores, familiares y campesinos como las principales víctimas. Bueno, en Argentina, el pasado año 2012, en junio, se anunciaba su acuerdo con Monsanto para que, entre otras cosas, autorizara el cultivo de la soja resistente al mismo producto que vende Monsanto, que es el glifosato, que o herbicida que se utiliza en estas plantaciones. Bueno, esto desata una batalla entre las corporaciones y los grandes y pequeños productores de la soja, que aún no han concluido y que, sin lugar a duda, intenta ser el telón de fondo para dar un paso en la privatización de las semillas. Bueno, excusas para una nueva ley que, como decimos, va a hacer que los agricultores a pequeña escala, entre ellos los agricultores familiares y campesinos, se vean sometidos por esta privatización de las semillas en sus propias tierras. Bueno, por otro lado, exigen el fin de la escala represiva que están viviendo en Honduras después del asesinato de Berta Cáceres y de Nelson Noé, el intento de asesinato de Cristian Mauricio Alegría. Dicen que es un acoso constante a todos los luchadores medioambientales. Bueno, así distintas organizaciones siguen en pie de lucha en defensa de los territorios, sus vidas y su dignidad. Repudian enérgicamente la represión desatada contra el movimiento popular y sus líderes, como decimos, en Honduras. Bueno, parece ser que ya se han cobrado hace 12 días la vida de Berta Cáceres, como decíamos, líder de la comunidad indígena lenca y movimientos campesinos, defensora de los derechos humanos e integrante del COPIN, movimientos campesinos y otros de esta zona. Hoy otra muerte, ya que nos enteramos del asesinato de otro integrante de este mismo comité, Nelson Noé García, de la comunidad de Río Chiquito, departamento de Cortés, como decimos, durante un desalojo parece ser que ha sido asesinado. ¿no? A raíz de esta, de las muertes de estos luchadores, de estos. Bueno, nos llega información de los resultados preliminares de la misión internacional Justicia para Berta Cáceres. Integrantes de esta misión internacional que tenemos un mismo fin. Las conclusiones preliminares serán las siguientes. Número uno, Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para las y los defensores de derechos humanos, en particular quienes promueven los derechos relacionados con el medio ambiente y la tierra. En Honduras no está garantizado. Bueno, aunque el audio es bastante sucio, lo podéis encontrar en radiomundoreal.fm. Decimos estos resultados de Justicia para Berta Cáceres. Esta rueda de prensa, gracias a la transmisión de Radio Progreso de Honduras. Y que incluye además la lectura de los participantes de la misión, los resultados, las preguntas y los medios presentes y las respuestas brindadas. Bien, creo que vamos a hacer una ronda de tres preguntas, las toman ustedes en la mesa y luego las respondemos. ¿Alguien más se anota? ¿Alguien más? ¿No hay más preguntas? Marvin Ortiz de Radio Globo. Buenos días. Oración de ella que le animaba a dictar esta medida, en nuestra opinión es una medida excesiva, y estando ya en la sala del tribunal, hora y media después de que habíamos llegado a la cita, pues se nos avisó simplemente que no nos podía recibir. Más publicaciones sobre este tema podéis encontrar desde el pasado 20 de marzo, Aquí no se rinde nadie. En esta misión también, como decíamos, Justicia para Berta Cáceres, ajustan los últimos detalles del informe preliminar de este asesinato. No, por otro lado, en otras radios también continúan de puertas cerradas, dicen, misión internacional no se pudo reunir con la justicia en Itibuca. También en relación al asesinato de Berta Cáceres. Bueno, aquí podéis encontrar todos estos artículos desde el pasado día 19, distintos audios sobre estas luchas, como decimos, en radiomundoreal.fm.